Con el permiso de ustedes, voy a cantar un poquito por bulería. Y aunque no la veo, se lo voy a dedicar a la que me ha parido, que creo que está por ahí. Para ti, María. Donde escuchaba al perrate y a Fernanda y a Bernarda cantando por Soleá. Utrera de mis entrañas y Utrera del alma mía. A ti te robé el compás pa' cantar por bulería. Caballo, ay, caballo. Caballo que se desfoca, lo sujeta un güeyinete. Ahí lo sujeta un güeyinete. Caballo que se desfoca, lo sujeta un güeyinete. Y la mujer que sale loca, ni fuerza que la sujete, desgraciado el que le toca. Es inútil que tú que dejar de quererte, porque yo no puedo que tú que vivís sin tu amor. Que no me digas tú que yo que voy a perderte, que no me quieras, que tú que matar corazón, que yo que diera, que